66, ¿no? Tu parador en este verano. No importa que estás lejos, sé que no tengo derecho de tu dolor criticar. Si te ofendieron, perdona. Si te engañaron, no olvida. Mejor disfruta la vida, que un nuevo día se asoma. Por eso te... Hacia arriba, hacia tu frente camina, ya vendrán tiempos mejores, mejores. La vida sigue adelante, siempre habrá quien te levante y alivia así tus dolores, mejores. ¡Aplausos!